Mateo on the beat. Vamos a hacernos millonarios juntos, juntos por el mundo, los dos solo y punto. Punto 40 dentro del punto, me gusta porque ya no se mete en mi asunto. Y que yo mate por ti, por eso te gusto. Mujer, tú sabes, yo no me dejo ver. Pensé que por ahí me quieren dejar caer. Que la envidia por ahí no falta, pero que vamos a hacer, esa es la vida un ganta. Sé que te gustan los menores de Candendesa del billete. Botella en el party, rota rodeado de mami. Pégate, dale, mueve ese culo pa' mí. Pa' ponerte al día y hacerte enterita en Cali. Me gusta tu pelo negro y labios rojo Ferrari. Es que mami, ese culo me encanta. Cuando baila destaca entre tanta. Te gusta que te lo haga lo aguanta. Era buena, pero todas dejan de ser santa. Una mami exclusiva, comprando ropa se divierte. Independiente, conoce todo el mundo antes de los 20. De mí está pendiente, por las redes, mami, el ojo no miente. Mejor suéltate pa' que te reviente, brr. Mujer, tú sabes, yo no me dejo ver. Aunque sé que por ahí me quieren dejar caer. Que la envidia por ahí no falta, pero que vamos a hacerle, esa es la vida un canta. Sé que te gustan los menores de anden de rato el billete. Yo sé que a ti te encanta. Es que tú resaltas, mami, darte tanta. Tantas mujeres están, pero no le llegan. A donde tú estás, no le resulta. Sé que por allí también preguntan de cómo le ando yo. Es cierto lo que comentan, que la calle piso bien y que tengo par de envidiosos ya. Vivámonos la vida y vayámonos a ver. Envidia por ahí no falta, pero que vamos a hacerle, esa es la vida un ganta. Sé que te gustan los menores de Candendesa del billete. Que le den ese flow New York, mamita rica, yo sé que a ti te encanta.